Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Descúbrete en México con Federico Valle Chirino. Y bueno, lo prometido es deuda, así que vámonos hasta Jalapa, vámonos a la conocidísima y celebérrima ciudad de... Así le llaman la Atenas de Veracruz, que es, les repito, Jalapa, además, la capital de ese bellísimo estado que es un país verdaderamente y que, ¿cómo es la mejor manera que podemos encontrar para ayudar a nuestros hermanos veracruzanos? Pues esa, platicando con ellos, apoyándolos, yendo para allá, visitándolos, consumiendo tanta cultura que tienen, tanta gastronomía, tanta belleza natural, en fin. Bueno, para este caso, precisamente vamos a platicar con Rodolfo Mendoza. Él es el coordinador de la feria, el coordinador general de esta feria, Feria Internacional del Libro Universitario, que auspiciada por la Universidad Veracruzana. Así que vamos a platicar con él, ¿no? Para que nos platique los detalles. Él es el experto. Rodolfo, amigo, ¿cómo estás? Buena tarde. Federico, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. El gusto es mío, Rodolfo. Y platícanos de esta Feria Internacional del Libro Universitario. Mira, es muy fácil decir, o sea, armar un evento y decir que es una feria internacional. Digo, yo porque la conozco. Porque lo sé y además conozco de las capacidades que tiene la gente, sobre todo. Olvídate de las instituciones, sino la gente jalapeña y veracruzana toda. Así que platícame, Rodolfo, de esta Feria Internacional del Libro. Pues mira, justamente lo acabas de decir, es fácil a veces hablar nominalmente de tal o cual actividad, pero a la hora que se ve el programa es a donde queda comprobado precisamente este estatus internacional. Este año, por ejemplo, la Feria Internacional del Libro Universitario está dedicada a Estados Unidos, de tal suerte que ya anduvo por aquí David Shook, Bill Moore, Rachel Levy, va a estar en un ratito más Forrest Gander, en fin, y para no hablar del foro académico. En el foro académico tuvimos un sinnúmero de académicos, investigadores, profesores de Estados Unidos. Ya estuvo con nosotros en días pasados Peter McPherson, que es el director del equivalente en Estados Unidos a lo que en México es la ANUYES, en una conversación con nuestra secretaria académica, precisamente para hablar del reto de la educación superior pública, tanto en Estados Unidos como en México. Tenemos ya la feria desde el 21 de abril llevándose a cabo. Ahora, Rodolfo, perdón que te interrumpa, pero mañana se termina. Exactamente, la cerramos mañana 30, cerramos ya nuestras actividades con un magno concierto que lo dará Jimena Sariñana con la Big Band de Jazzup, del Centro de Estudios de Jazz de la Universidad Veracruzana. Y te decía, pues hay muchísimas actividades. Ahora, también, perdón que te voy a interrumpir, mi querido Rodolfo, lo que pasa es que, ok, nada más te interrumpí para recordar a la gente que no se confíe porque termina mañana, pero además sí un poco como darle una probadita de qué hubo, ¿no? Y de qué se perdió para que no se pierda. Pues todavía están ahorita sábado, mediodía, pues todavía están a tiempo de irse, no está lejos Jalapa, y todavía aprovechar a lo mejor algún evento hoy mismo, hoy sábado en la tarde-noche y mañana todo el día. Exacto, pues tienen todavía oportunidad de venir a festejar el Día del Niño con nosotros mañana. Precisamente ha crecido mucho la FILU Niños, creció exponencialmente, más de 70 talleres tuvimos durante toda la semana. Todavía estamos llevando a cabo unos hoy sábado y llevaremos a cabo unos todavía mañana domingo, con muchas actividades para los niños, pero todavía faltan también actividades artísticas. Durante la semana estuvo ya con nosotros Hernán Lara Zavala, Alberto Ruiz Sánchez, Marcelo Uribe, Laura Emilia Pacheco, en fin, un sinnúmero de autores mexicanos y por supuesto de Estados Unidos, pero todavía mañana van a poder disfrutar de la presencia de Jorge Volpi, uno de los autores mexicanos más importantes, y que bueno, pues sin duda será una charla que le interese a todos los asistentes aquí en el gimnasio Omega, donde se está llevando a cabo la Feria Internacional del Libro. Y el cierre, que te decía yo, que es el concierto de Ximena Sariñana con la Big Band. Eso se llevará a cabo en el Teatro del Estado a partir de las 20 horas, con un esquema muy peculiar, fíjate, Federico. Sí. Va a la mitad del aforo del Teatro del Estado, que tú lo conoces muy bien. Sí. La mitad de este teatro tan grande y tan bonito va a ser de venta directa al público, con boletos muy accesibles, de 250, 350 y 500 pesos. La otra mitad es por canje. Si tú fuiste visitante de la feria, si tú visitaste la feria dos o tres veces, las veces que fueran, y compraste libros, son acumulativos los tickets. Puedes llegar al centro de canje y cambiarlos. Es decir, los boletos costarán lo mismo, 250, 350 y 500, pero con el solo hecho de haber comprado libros que tengan esa cantidad, vas a poder ir a canjear también tus entradas al concierto de Ximena Sariñana. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Es un estímulo, pero además ya para la gente que lo hizo, pues de todos modos, ¿no? Qué bueno que haya comprado sus libros y que eso además tenga no solamente el usufructo maravilloso de la lectura del libro que compró, sino que además, bueno, pues vaya justamente al término de esta Feria Internacional del Libro. Pues, Rodolfo Mendoza, rápidamente, nada más para terminar tu participación aquí en estos micrófonos, que te lo agradezco de antemano, pero ¿dónde podemos ver la programación de hoy y de mañana? Bueno, la pueden ver de una manera muy fácil en sus teléfonos celulares. Entren a App Store o a la plataforma de Android y pongan solamente Filu, F-I-L-U, y les aparecerá ahí para que la tengan de descarga gratuita y de actualización inmediata. También pueden visitar nuestra página www.v/filu y nuestras redes sociales con el mismo nombre de Filu, tanto en Facebook como en Twitter e Instagram. Perfecto. Rodolfo Mendoza, muchas gracias. Federico, qué gusto saludarte. Gracias, amigo. Bueno, Rodolfo Mendoza, él es el coordinador general de esta Feria Internacional del Libro allá en Jalapa, Veracruz. Oigan, pues el otro punto que les había prometido al principio del programa, bueno, pues es justamente Arteaga, que ya les había explicado, este municipio aledaño a Saltillo, Coahuila. Entonces, vamos a platicar con mi amiga Lilia Rabiela, que además, bueno, pues ella es la responsable y coordinadora de toda la difusión y comunicación social del gobierno, de cultura del gobierno del estado de Coahuila. Así que vamos a platicar con ella de esta feria internacional, que yo ya he estado ahí, ya les platiqué, yo ya he estado ahí, el país invitado el año pasado fue Cuba, estuve ahí con el pintor, el muralista ahí que pintó su obra, muy muy bonita de verdad, destacada participación de aquel país, y que bueno, en esta ocasión el país invitado es Francia y el estado invitado es Yucatán, con toda esta también riqueza cultural que tiene. Así que ahora sí que de punto cardinal a otro punto nos vamos, ¿no? Entonces, Yucatán, qué bueno, ¿no? Que es el invitado especial de acá, de la Feria Internacional de Arteaga. Así que, Lilia Rabiela, bienvenida, ¿cómo estás? Buena tarde. ¿Qué tal? Muy buena tarde, Federico, buena tarde a todo el auditorio, pues con el gusto de estar aquí a través de esta frecuencia y pues que nos escuche la gente, invitándola a esta Feria Internacional del Libro en Arteaga, Coahuila, que este año, Federico, pues llega a su aniversario número 20. Y como bien ya lo mencionaste, tenemos un gran país invitado como Francia y un gran estado como Yucatán. Así que desde Yucatán hasta Coahuila nos vamos. Sí, sí, fíjate que sí, y además, oye, dos estados que además son ricos culturalmente hablando, pero a lo que yo me refiero, y además incluso, ¿no? Aquí entraría el comentario, Lilia, que seguramente estarás de acuerdo conmigo, la riqueza cultural que tenemos en el país y cómo además esto enriquece justamente, válgase la redundancia, puesto que son rasgos culturales total y absolutamente distintos los de Coahuila que los de Yucatán. Y bueno, ¿y qué más decir, ¿no? Que en esta primera ocasión en que participa como país invitado Francia, que es la primera vez, tú me corregirás si no, la primera vez que participa un país no hispanoparlante. Así es la primera vez que participa un país no hispanoparlante en esta Feria Internacional del Libro. Y bueno, lo que dices de Coahuila y Yucatán, pues sí, son dos estados aparentemente muy diferentes, tanto en su flora como en su fauna, como en sus raíces culturales, pero que estamos hermanados por algo en común, que es el gusto por la cultura, que es el gusto por las artes y en este caso el gusto por las letras. Yo creo que esta Feria Internacional del Libro hermana no solo a Coahuila o a Francia, sino a toda la, o a Yucatán, sino a toda la gente que viene de los estados circunvecinos como Nuevo León, como Zacatecas, como Durango, gente de Chihuahua, incluso viene gente de los Estados Unidos, porque pues la oferta editorial que hay es bastante amplia. Esta es una feria que ha crecido no solo en cantidad, sino también en calidad. Durante estos 20 años de crecimiento, y ahora que llega a ser una joven madura, vamos a decirlo así, pues tiene cosas muy interesantes que ofrecer. Tenemos en esta ocasión más de 12.000 metros de exposición, tanto de libros como tenemos una área que es el paseo artesanal. Tenemos ahora un foro nuevo que es el cuentódromo, que es, vamos a decirlo así, un lugar donde se estarán contando cuentos desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, y son cuentos para niños y para grandes. Puros cuentos, Lilia. Puros cuentos vamos a contar ahí. Puros cuentos, exactamente. Diferentes bien bonitos cuentos que son clásicos a veces. Ahí vas a tener la oportunidad de escuchar, no sé, El Gato con Botas, Caperucita, Blancanieves, La Cenicienta, El Principito, que es una novela corta también que vas a poder escuchar ahí. Y no, bueno, muchísimos más cuentos también de Yucatán, de su historia, esos cuentos tan tradicionales yucatecos que hay, pues donde te platican cómo se creó el cielo, cómo se crearon las personas. Cuentos también de la historia de Coahuila, algunas leyenditas por ahí. Vamos a tener, por ejemplo, en ese espacio a un grupo que se llama Libro Abierto, que se dedican a contar cuentos, pero musicalizados. Entonces, ellos traen uno que a mí me encanta, que es el de la Caperucita Roja. Ajá. Es como un corrido, entonces es súper divertido, es padrísimo. Y los niños se divierten, pero creo que los adultos nos divertimos más. Y bueno, pues tendremos una gran jornada, hablando de los niños, el 30 de abril, una gran jornada del Día del Niño. Viene Mario Iván con su espectáculo de Cricri, pero también viene gente de mucha trayectoria. Francia se lució, nos trae a un filósofo y escritor como Gilly Povesky, que va a estar este 1 de mayo. Tenemos a una Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz de 1992. Premio Nobel, ajá. Tenemos a una mujer como Sandra Lorenzano, que está entre las 100 mujeres pues, más influyentes. ¿Verdad? Influyentes, claro. ¿Verdad? Tenemos a Álvaro Bizama, tenemos a Juan Villoro también, tenemos, por ejemplo, a Jen Meyer. Bueno, muchísima gente, ¿no? Yo los invito a que vean la cartelera, la tenemos a través de las redes sociales y a través de las páginas de internet de Fila Coahuila. Así se llama nuestra página de internet y así son nuestras redes sociales, @FilaCoahuila y FilaCoahuila en Facebook. Y pues ahí tenemos toda la cantidad de actividades, tenemos transporte gratuito desde Saltillo a Arteaga, que bueno, prácticamente es un área conurbada, la entrada es totalmente libre, te puedes pasar todo el día ahí porque hay tanto espectáculos culturales, musicales y obviamente todas las presentaciones de libros. Y bueno, pues es padrísimo que andes caminando por los pasillos de la feria y de pronto te encuentres con un escritor, te encuentres con un filósofo, te encuentres con un historiador y platiques con ellos, ¿no? Eso también es un ambiente muy bonito que se da aquí en la ciudad. Sí, sí, Lilia. Y me atrevo yo, por supuesto, a apoyar este comentario que dices. Además, la oportunidad que también tuve, tú te enteraste de que tuve que platicar, vaya, la oportunidad que tuve de platicar con la secretaria Ana Sofía García Camil, secretaria de Cultura del Gobierno del Estado de Coahuila, puesto que yo ya estuve por allá, Lilia, y de verdad es cierto esto que dices, que puede uno pasar todo el día por allí. También es importante y preciso mencionar el que es la Feria Internacional del Libro más importante del norte de nuestro país. No es fácil decirlo, también la gente que nos escucha ya lo sabe porque ya lo hemos mencionado en repetidas ocasiones, que es muy fácil decir una Feria Internacional del Libro, pero a la hora de implementarlo no es fácil. Así que bueno, esta feria, y después en su cumpleaños 20, que es joven, pero a la vez son 20 años de consolidación y de además de ir creciendo, Lilia, porque esto hay que mencionarlo, no se ha quedado en lo mismo de hace 20 años, sino esto ha ido creciendo. y que eso es gracias al esfuerzo y a la unión y al trabajo de equipo de, bueno, pues del gobierno del estado, y que lo han hecho esto, y no solamente el gobierno del estado, sino todas las editoriales, los escritores, ustedes mismos como autoridades, en fin. Entonces, bueno, pues mil felicidades de verdad, Lilia, y espero nos podamos ver por allá. Y bueno, algún comentario final que tengas que hacer, Lilia Rabiela. Pues nada, agradecerte como siempre el espacio a nombre pues de todos los que participamos. Es una gran cantidad de gente la que participa de una u otra manera realizando la Feria Internacional del Libro de Arteaga. Como tú bien lo dijiste, es un conjunto de esfuerzos. En este año nos estuvo apoyando también la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. Eso pues también significa mucho, ¿no? Para nosotros. Claro. Estar pues todas nuestras instituciones invitadas. También vamos a tener, por ejemplo, presencia editorial de la Sedena, por ejemplo. Está la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Está la UNAM. Están libros del Politécnico. Están también los libros propios de la Universidad Autónoma de Coahuila. En fin, son muchos esfuerzos los que se unen para esta gran fiesta de las letras. Y bueno, pues gracias por las flores. Y pues aunque mis amigos regios se enojan, porque a veces mis amigos regios dicen que su feria es la más bonita y la más grande, pero pues creo que ahora sí, por números y por número de editoriales y de días y de cantidades de escritores que tenemos, pues ahora sí que es la más grande del norte de México. Y bueno, pues esperamos que esto siga creciendo, ¿no? Porque es algo muy padre y es algo que también disfrutan mucho las nuevas generaciones, los niños y los jóvenes. La verdad se pasan todo el día ahí y se vuelven como quien dice locos porque no saben ni qué libros llevar. Así es. Entonces, así es. Y cantidad de editoriales y vas a encontrar tu libro favorito, tu escritor favorito y muchas novedades. Sí, Lilia, y además lo dije sin ningún reparo, ¿y sabes por qué? Porque lo digo a propósito, porque de pronto todos los que habitamos ciudades grandes, y bueno, en este caso, ¿no? La Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, y mismo Saltillo, en fin, Mérida, ¿no? ¿Qué no decir de Mérida? En fin, nos creemos dueños de la exclusiva de la dinámica y de la vida cultural, y no es así, y además, cosa que lo digo con mucho orgullo, y seguramente mis amigos y hermanos regios también estarán de acuerdo con uno, porque todos y cada uno de los esfuerzos que hacemos en el país como difusores y promotores de la cultura, y en este caso de la literatura, por supuesto que debemos de estar contentos de que se hagan no solamente uno, y que no solamente se hagan en las grandes ciudades o en las grandes urbes del país, sino que en cualquier punto que haya este tipo de esfuerzos, a mí de verdad me llena de alegría. Así que, Lilia Rabiela, muchas gracias. Muchas gracias, y pues sí, ojalá que te podamos ver por acá la próxima semana en la Feria Internacional del Libro. Así es. Gracias, Lilia Rabiela. Gracias, un saludo. Gracias, Lilia Rabiela. Bueno, pues ella es justamente, ¿no?, la directora, la coordinadora general de comunicación social de cultura del gobierno del estado de Coahuila. Bueno, por mi parte, eso es todo. Les recuerdo que además ya comenzó la actividad normal en cultura, en temas culturales en la Ciudad de México. Así que bueno, vaya al Palacio de Bellas Artes, vaya al Museo Nacional de Arte, vaya al Museo también en José Luis Cuevas. José Luis Cabas, yo estuve por allá la semana pasada. Verdaderamente unos conciertos fabulosos de jazz, también de tenores. Así que bueno, le recomiendo que vaya. Así que le repito, es por mi parte todo, pero no se vaya. Aquí en El Punto Crítico tenemos muchísima información. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.